Preguntar por la existencia de un edificio. ¿Hay una farmacia por aquí? ¿Hay un museo en esta zona? ¿Sabes si hay una panadería en esta calle? Preguntar y decir el camino. ¿Para el centro comercial? Sigue recto. Tienes que seguir recto. ¿Cómo se llega a la Plaza Mayor? Gira a la izquierda. Gira en el semáforo. Coge la primera a la derecha. Coge la segunda a la derecha. Coge la tercera a la derecha. Números ordinales. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo. A partir del 11 se prefiere el número cardinal. Papa Pío XI. Pío XI.